Nosotros hemos sufrido en España 40 años de dictadura. 40 años, una dictadura que fue el fruto de una invasión puramente militarmente lograda, pero no solo militarmente lograda, porque la Iglesia también estaba detrás de esos militares. La Iglesia bendiciendo las bombas que iban a matar, que bombardeaban Madrid, mataban mujeres y niños y ancianos, de todo. Las bombas son ciegas, las bombas son criminales ya desde que las hacen, ¿no? Bueno, pues todo eso, 40 años lo hemos sufrido, pero 40 años, échate para atrás, y hubo una especie de luz, nació una luz en España, con la República Española. Ajá. Y el pueblo de repente tuvo la ocasión, se le presentó la ocasión de poder saber, esa sed de saber, esa sed de descubrirse a sí mismo. Eso duró poco tiempo, porque a los que manejan el mundo, a nivel material, digamos, a nivel de potencia financiera o dinero, lo que sea, los terratenientes, toda esta gente, estos necesitan un pueblo doblegado, un pueblo sin poetas, un pueblo sin artistas, porque los artistas despiertan la imaginación, las conciencias, exactamente. Entonces hay que eliminar todo eso. Nosotros somos un peligro permanente para el poeta.